Y le seguimos en esta ocasión con los video live para todos y cada uno de ustedes, sus amigos del grupo Manada y... ¡Los Dorados! ¡Eso! Desde el Valle. Se baila el jalao de una manera muy singular. En Monterrey se baila el jalao de una manera muy singular. Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás. Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás. Con mi morenita vamos a bailar el jalao. Un pasito para atrás. Para bailar, para gozar. Para gozar. Pasito para atrás. Ay, mi morenita, vamos a bailar jalao.